era lo que nos estaba pasando, porque ninguno de nosotros estaba preparado. Ahí nos saca ventaja Juan Mansur, que es un médico, o Oscar Herrera, que es un, los dos fueron ministros de salud. Y conocen más del tema, pero todos nos recomendaron, los que recomendan, digo yo siempre, los curanderos en la Edad Media, quédense en sus casas y aléjense. Y fue lo que hicimos con nuestro pueblo, pedirle que por favor se resguarden, que era el único modo que teníamos de cuidarlos. Mientras tanto, pudimos poner en pie un sistema de salud que estaba muy golpeado y que hoy puede resistir esta pandemia que nos toca vivir. Y hoy estamos tranquilos porque hemos hecho lo necesario en cada rincón de la patria, trabajando juntos, intendentes, gobernadores, ministros de la nación y el presidente, para que ningún argentino se quede sin la atención sanitaria que merece. Y esto es una experiencia muy nueva. No hay ningún libro que nos lo explique, porque es un virus que cuando parece estar yendo, se vuelve. Y con el volver nos vuelve a frenar y nos vuelve a traer dolor. Y esto es lo que nos está pasando aquí cerquita con Axel y con Horacio en el área metropolitana de Buenos Aires. Es también lo que le pasa al querido Coqui Capitanich con todo su esfuerzo allá en el Chaco, o a Arabel en Río Negro, focos que asoman y donde el virus se mete fuertemente. Y todos reaccionan, y todos actúan prontamente. Y nadie pregunta de qué partido viene. Solo preguntamos, ¿cómo te...? Todos. Esa Argentina a la que nos sometió la pandemia es una Argentina maravillosa, porque dejó lo mejor de nosotros al descubierto. Albert Camus, el autor de La Peste, escribió en su libro: las pestes, las pandemias, las epidemias es un problema de la transmisión el que estamos escuchando, así que en un momento nada más lo estaremos restableciendo. Está hablando Alberto Fernández desde la Quinta de Olivos, acto oficial por este 9 de julio con el acompañamiento virtual de los gobernadores. Las almas de cada uno de ellos estuvieron llenas de solidaridad y responsabilidad. Y en este tiempo tan cruel en términos de enfermedad, fuimos capaces de ser y rescatar la solidaridad como un valor supremo. Cuidándome te cuido, tomando distancia de vos te cuido, quedándome en mi casa te cuido y me cuido. Y así fuimos sobrellevando, con muchos problemas, todo este presente. Porque como bien decía Juan, aquel diciembre del 2010 no nos dejaba la mejor Argentina. Y teníamos que ir en auxilio de muchos que se habían quedado al margen, porque habían perdido sus trabajos, porque sus empresas habían cerrado, porque la economía no se movía y porque además teníamos que enfrentar una enorme deuda que nos había quedado. Estábamos enredados en esa deuda y teníamos que ver cómo salir de eso sin que esa salida signifique postergar a un solo argentino que ya mucho esfuerzo han hecho. Y estamos trabajando y confiamos que eso finalmente lo logremos. Y cuando lo logremos, será nuestro logro, no el logro de Alberto y de su gobierno, el logro de la Argentina. Como es un logro que podamos sobrellevar este presente de pandemia del modo en que lo sobrellevamos. La idea de la solidaridad nos obliga a pensar en un mundo más igual. Este es el momento en que la pandemia arrecia y ha tomado como foco a América Latina. Y nosotros tenemos que pasar este momento. Pasó en Asia, se fue a Europa, se fue a América del Norte y ahora está acá. Y nosotros debemos pasar este momento. siempre haciendo lo que estamos haciendo, siendo solidarios. Y ya empezando a reconstruir la Argentina del mañana. La Argentina del mañana tampoco se construye en el despacho del presidente. La Argentina del mañana la construimos con todos los que están acá. Las mujeres de la industria, tenemos una mujer de la industria que nos acompaña. Esta semana me reuniré con mujeres de la actividad industrial, los hombres de la industria, los hombres del campo, los hombres del comercio, los hombres de la construcción, los hombres de las finanzas. Todos unidos tenemos que construir la Argentina que se viene. Porque lo que tenemos que entender es que el odio y la división finalmente también nos dejó en el lugar donde nos quedamos. A mí me duele ver el odio. Venga de donde venga. Porque sé que el odio nos posterga. El odio nos paraliza y nos pone en el peor lugar como seres humanos. La Argentina que se viene tiene que ser una Argentina distinta como el mundo debe ser un mundo distinto. El mundo debatió todos estos años cómo hacer. Y la verdad, de repente, ese virus imperceptible a los ojos humanos, como dice Axel, hizo temblar las bolsas del mundo y, además de llevarse vidas, se llevó muchas empresas y muchos puestos de trabajo de la faz de la tierra. Y en la reconstrucción tenemos que lograr un sistema más justo, más igualitario, porque tampoco debemos olvidar que estamos en gente más desigual del mundo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Juntos. En cuanto pase, volvemos ya mismo a Olivos con algún problema, lamentablemente, del canal oficial. Ahí escuchamos a Alberto. Metropolitana de Buenos Aires. Y cuando todo esto empiece a tomar un poco de calma, nosotros ya estamos trabajando, que están aquí, en el futuro. En el futuro. En ese futuro, los que trabajan tienen un rol central. Los que trabajan han hecho un enorme esfuerzo. Yo valoro mucho lo que han hecho los hombres del sindicalismo argentino por sobrellevar este presente. Acá también está uno de los secretarios generales de la CGT. Pero a todo el sindicalismo, yo le doy las gracias por haber entendido la fragilidad de este tiempo. Entre todos, los que invierten en la empresa, los que invierten en el campo, los que trabajan en el campo y en las empresas, los que trabajan en servicios, los que trabajan en el comercio, entre todos vamos a poner de pie a este país. No es verdad que no tengamos futuro, y menos cierto es que no tengamos ideas. Porque ¿saben qué? Este presente nos permitió ver las cosas en su verdad, en su real dimensión. Y ya tenemos mucho más claro por qué nos pasaron cosas que nos pasaron y por qué no podemos volver a repetir errores que cometimos en el pasado. Este 9 de julio, yo quiero que para todos sea la inyección de fuerza que todos los argentinos precisamos para ponernos de pie. Y que entendamos que ninguna sociedad concreta su destino en el medio de insultos, en el medio de divisiones y fundamentalmente teniendo al odio como común denominador. Yo vine acá a terminar con los odiadores seriales y vine aquí a abrir los brazos para que todos nos unamos en busca de ese destino común. No vengo a instalar un discurso único. Yo sé que hay diversidad y celebro y propicio la diversidad en la Argentina. Diversidad de todo tipo. Diversidad de género y diversidad ideológica. La celebro, no me afecta. Lo que necesito, sí, es que esa diversidad sea llevada adelante con responsabilidad. Y la primera responsabilidad está en no mentir, en decir la verdad y en respetarnos. El primero que quiere eso es el presidente de la Nación. Y es otra vez el compromiso que asumo públicamente con ustedes. Con cada uno de los 24 gobernadores de la Argentina. Con vos que estás estudiando. Con vos que sos chiquito y todavía estás en el colegio y estás recibiendo tus clases por internet. Con vos que sos estudiante universitario y tal vez también recibís mis clases por internet o las de otros profesores. Todos ustedes tienen un futuro. No es verdad que no lo tienen. Y nosotros, que somos la generación que nos toca gobernar, vamos a hacer que ese futuro exista para vos. Pero que exista para todos, ¿eh? Para que exista allá en Los Toldos, creo que se llamaba la ciudad de Salta, que ayer logró algo maravilloso. Por ahí está el gobernador de Salta. Esa era una ciudad argentina donde para poder llegar había que cruzar 100 kilómetros de territorio del querido pueblo hermano de Bolivia. Pero desde ayer eso no hace falta, porque quedó integrada con caminos a la Argentina y no hace falta salir de la Argentina para llegar allí. Que nos sirva esa prueba que ayer Gustavo logró en Salta para darnos cuenta que aquí todos debemos crecer y desarrollarnos, que esta Argentina centralizada no ha dado buenos resultados. Ayer cuando pusimos en marcha las obras de un nuevo puerto en la provincia de Santa Fe sobre el río Paraná, pensaba que de ese modo estaba facilitando que toda la producción del norte salga sin tener que llegar al puerto de Buenos Aires. Salga por alguno de esos puertos que la hidrovía hoy ofrece. Y hasta allí llega el tren que viene del norte, trayendo soja u otros cereales u otras producciones de las provincias del norte. Cuando me vaya del gobierno quiero que tengamos una Argentina federal, donde cada argentino tenga la posibilidad de encontrar su futuro en el mismo lugar donde nació, que pueda vivir allí feliz. Y que el día que muera pueda decir qué feliz fui viviendo en el lugar donde me tocó nacer. A todos, a todas, a todes, feliz Día de la Patria. Otra Argentina empieza hoy. Muchas gracias. Ahí escuchábamos a Alberto Fernández en el acto oficial del 9 de julio en la Quinta de Olivos. Un mensaje que apunta obviamente al federalismo, pero también sacando a relucir su conocimiento histórico. También. Algo muy diferente de lo que hacía Mauricio Macri en su algunos momento. Palitos cuando hablaba de angustia. Aquella recordada mención a la angustia que hubiesen tenido los congresales del 9 de julio. El querido rey. Ajá, al independizarse, qué angustia, ¿no? Querido rey. Al independizarse, bueno, este caso se habló de coraje, de valentía, y obviamente haciendo mención a la situación actual, a la coyuntura crítica del coronavirus en la Argentina y en el mundo. 11 de la mañana, 58 minutos, tenemos la tanda pendiente. Vamos a Elia, las noticias y seguimos. Una mirada, una melodía, un silencio. Aire. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. política. Agustín Rossi envió un saludo especial al personal de las Fuerzas Armadas. En el marco del aniversario de la independencia, el ministro de Defensa de la Nación resaltó el desempeño que vienen realizando ante la crisis sanitaria. A su vez, se refirió a la pandemia y expresó que los argentinos vamos a salir unidos de la misma manera que la unidad estuvo presente en las grandes emancipaciones y epopeyas de nuestra patria. Hace 204 años, nuestros patriotas, esos que empezaron la Gesta de Mayo, se juntaban en San Miguel de Tucumán para declarar la independencia de nuestra Argentina. Lo hacían imbuidos en un fuerte espíritu de unidad. Los argentinos y el mundo estamos pasando una coyuntura complicada, arrasados por una pandemia, y de la pandemia y de la crisis económica originada por la pandemia, los argentinos vamos a salir unidos. De la misma manera que la unidad estuvo presente en las grandes emancipaciones y epopeyas de nuestra patria. Y en este marco, las Fuerzas Armadas han llevado adelante un rol sustancial. Nosotros, desde el Ministerio de Defensa, estamos orgullosos. Las Fuerzas Armadas argentinas hoy son Fuerzas Armadas solidarias. Por eso son tan bien recibidas en cada uno de los lugares en donde actúan. Tras 5 días de conflicto, se reanudó el servicio de transporte urbano de pasajeros en Mar del Plata. Fue luego de que una agrupación disidente de la Unión Tranviaria Automotor Local resolviera levantar el bloqueo que mantenía desde el sábado en la cabecera de colectivos.